La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pedro? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo ¿Vos? Estamos? Bien, bien, tranquilo. Todo muy bien. Con un programa súper agitado, la verdad. Ya llegué con el último aliento al estudio, pero me parece que no voy a recuperar el aire en el programa que más o menos fuimos armando, ¿no? Porque vamos a tener un peloteo de un tema a otro con mucha velocidad, mucho vértigo, me parece, ¿no? Sí, prepárate para correr. Los tres temas que vamos a abordar son súper interesantes, desde cómo afecta a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar la cuestión de la pandemia y el acceso a la salud sexual, digamos, cómo se hace si vos estás en tu casa con cosas que antes se hacía yendo a la salita o al centro de salud, como el acceso, por ejemplo, gratuito a los anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, bueno, es una de las cosas que vamos a charlar con Viviana Mazur. Después estuvo dando vueltas el Facundo Manes, yo no sé si decir, o sea, obviamente es médico, todos lo conocimos de esa manera, pero también hoy es un militante político partidario, hizo un planteo acerca de que 8 de cada 10 adolescentes tienen depresión en este momento. La verdad que cuando uno leyó esas declaraciones asombró, o sea, a mí me causó asombro, pero además, qué sé yo, a Manes uno lo escucha hablar, no es que estemos de acuerdo siempre y cuando dice algo, pero en general parece un tipo que habla de cosas de las que sabe, ¿no? El problema es que cuando vos empezás a tener un accionar político partidario, muchas veces terminás hablando de cosas que quizás no sabes demasiado, no sé. Sí, además el riesgo está hoy en los medios tradicionales, están constantemente bombardeándonos con profesionales de la salud que hablan desde diferentes lugares y con diferentes enfoques, y la realidad es que, por un lado, tienden a preocupar a la gente, y por otro lado, tienden a dejar a la gente tranquila con la cuestión de los contagios, pero asustarla por otros lugares, ¿no? Por otros lugares que lo que hacen es generar que la gente diga, la cuarentena está mal, claro, se tiene que acabar. Bueno, en el medio tenemos 7.600 casos por día, entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Digo, como profesionales de la salud, me parece que deberían ser muchísimo más cuidadosos con la forma de tomar estos temas, ¿no? Bueno, charlaremos con el psicólogo Jorge Araventa sobre la situación de las adolescencias, más con Manes como disparador, pero en realidad no vamos a hablar de Manes, nos interesa hablar de las personas que están pasando por la adolescencia, que ya bastante tienen con algunas cosas de esa edad y las pocas respuestas de los adultos y adultas como para que encima les carguemos con otras cuestiones. Bueno, y después también vamos a hablar con Rosalía Pellegrini, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, una de las organizaciones sociales que se sumó al armado del gobierno nacional y que tuvieron hace algunos días, publicaron en sus redes una comunicación en torno de una reunión que tuvieron en la Cancillería. Sí, tuvieron una reunión medio improvisada, ¿no? Uh-huh. Por el tema este que estuvo circulando de... Sí, imprevista más que imprevista. Es imprevista, sí, imprevista sí. Es la palabra. Sí. Porque se está hablando hace un tiempo, porque en realidad se puso en agenda en algunos medios el tema de un acuerdo, de un posible acuerdo con China para uh-huh. producir acá los chanchos, para duplicar la producción de chanchos en nuestro país, o sea, ser productores directamente de China, dejar de darles la soja para que alimenten a los chanchos y alimentarlos acá con todo el riesgo que tiene ambiental sí. y de tantas cuestiones. Bueno, la cuestión es que se puso en agenda en el último tiempo, pero es un acuerdo que viene intentando instalarse hace mucho. La verdad es esa. Bueno, y desde Cancillería a la UTT le dijeron que eso va a seguir adelante, que uh-huh. no se va a dar marcha atrás para nada. Bueno, la idea es que queremos charlar con Rosalía, que estuvo presente en esa reunión, y preguntarle también, digo, además de que les dijeron que la idea es que esto se resuelva, se haga con diálogo, se lleve adelante con diálogo y con acuerdo. Uh-huh. Bueno, veremos de qué se trata ese acuerdo realmente. Pero además está la noticia de que salió por boletín oficial la Dirección de Agroecología, que tanto Ajá. se venía prometiendo y que pasó el tiempo desde agosto que no se oficializaba. Bueno, salió la Dirección de Agroecología. ¿Cómo conviven una cosa y la otra, no? Claro. ¿Qué pregunta? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, hay una respuesta a eso bastante simple en la Argentina. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Tenemos un número de teléfono al que podés comunicarte, que es el 11-31-81-31-26. Ahí te podés comunicar con nosotros, con nosotras, si tenés ganas, y dejarnos algún mensaje. Bueno, como decíamos, nos queríamos meter a retomar algo que ya hicimos durante el comienzo de la cuarentena, ¿no? Hay muchos temas que abordamos en el comienzo de la cuarentena que estamos empezando a retomar porque pasaron más de 4 meses y queremos ver cómo sigue la situación. Uno de ellos, lo habíamos hablado, era cómo las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y ahora le voy a hacer una a la entrevistada una pregunta sobre este punto y este parate que hice para ver si estaba utilizando bien la terminología, el acceso a la salud sexual, ¿no? Que digo, en general, en la etapa prepandémica tenía que ver con que las personas fueran a los centros de salud, con que accedieran allí de manera gratuita a los métodos anticonceptivos, que alguien pudiera charlar con ellas y decirles y explicarles para que pudieran tomar su decisión libremente. Uno no termina de ver cómo eso seguiría pasando en el medio del aislamiento. Así que la convocamos a Viviana Mazur, que bueno, es médica generalista y es integrante del equipo de salud sexual SIDA de ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vivi, y es además coordinadora del postítulo de educación sexual integral que se dicta en el Joaquín B. González. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias por estar siempre a mano para charlar con nosotros y nosotras y que nuestra audiencia pueda tener tu palabra certera sobre estos temas. Dudé cuando dije, y ya cuando hicimos la promo, iba a poner cuerpos gestantes, después dije, no, ¿por qué no pondría mujeres? ¿Mujeres está dentro de cuerpos gestantes? ¿Cómo sería eso? Bueno, perdón, no era la idea que es un tema complejo. Qué complejo, porque, ¿no? Porque bueno, como todas las cosas que nos van interpelando y que empiezan a ser como novedosas en relación a cómo los vamos nombrando, cómo nos vamos preguntando, por suerte nos irrumpen las preguntas y las dudas, ¿no? Antes teníamos certezas que dejaban afuera. Claro. Así que bienvenidas las dudas, los errores, las formas de pensarlo. Yo ahí hay una diversidad de criterios y de posiciones para nombrar. Siempre nosotros decimos, a veces un poco en chiste, que a veces decir cuerpos gestantes le saca a las personas su calidad de personas, ¿no? Uh-huh. Y que podríamos estar hablando de distintos seres. Claro. Entonces, a mí me gusta decir en general personas con capacidad de gestar, uh-huh. Por un lado, pero también hacer un especial énfasis en las mujeres, en el sentido de que son, digamos, dentro de las personas con capacidad de gestar, claro. Una parte de las personas que vienen teniendo una opresión importante en relación al acceso a muchos de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, ¿no? Y a la anticoncepción en particular, por lo tanto me parece que hay que nombrarlas, uh-huh. Hay que hacer mucho énfasis en la necesidad de las mujeres de poder acceder a los servicios de salud, de poder acceder a la anticoncepción, a elegir cómo cuidarse si es que no desean tener un embarazo. Así que a mí me gusta en general nombrar mujeres, claro. Y personas con capacidad de gestar. Claro, que la inclusión de aquellas minorías invisibilizadas no termine invisibilizando a las mayorías, sería. Exacto. Bien, lo tomaremos. A ver, bueno, hablamos ya de esto al principio de la cuarentena, de cómo estaba empezando a ser el acceso a la salud sexual, uh-huh. De parte de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Uh-huh. Pero pasaron muchos meses y queríamos retomar el caso y ver si está igual que en aquel momento, si las personas están más lejos. Sí, mira, yo lo que creo en relación a eso, en primer lugar, que bueno, esto está teniendo un tiempo que no sospechábamos, ¿no? O que no queríamos ni pensar en un principio, por lo tanto, lo que quizás en algún momento uno pensó que podía llegar a postergar de alguna manera, ya, digamos, se está haciendo como tan prolongado y tan casi eterno que bueno, hay que decir, bueno, hay que responder si no se está respondiendo bien aún. Con decirte que yo me ofrecí a operar todos los programas de la radio. Y acá estoy mientras todavía. Dure la pandemia. Estás en el horno. Bueno. Bueno, en ese sentido, en un principio se armaron como lógicas de trabajo, incluso por cohortes, ¿no? Para poder cuidar a los equipos de salud y también cuidar la atención, que si alguien se enfermaba no hubiera que suspender la atención de todo un equipo, sino que pudiera haber reemplazos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso obviamente hizo que hubiera menos oferta en los servicios, digamos, oferta de atención, con lo cual se ve como con claridad la disminución en las consultas, en los servicios de salud. Y si bien uno podría, mirando las estadísticas, ver que una de las cosas que más se sostuvo en el proceso de atención fue el acceso a la anticoncepción, es sobre la base de que todo está disminuido, ¿no? Cuando uno mira los 10 motivos principales de consulta en los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, anticoncepción está dentro de los 10 motivos principales en la mayoría de los centros de salud. Pero sobre la base de que las consultas han disminuido casi el tercio, ¿no? Entonces, ahora, me imagino que es difícil suponer qué sucede ante las no consultas, porque eso sucede en el ámbito de la privacidad, ¿no? De la casa de cada persona, pero ¿hay una estimación de en qué redunda esa no consulta? La verdad es que no todavía, y tememos, tememos, porque suponemos que las consecuencias pueden estar alrededor de un aumento importante de embarazos no planificados, ¿no? Claro, claro. Lo que sí sabemos es que, digamos, que hay un mensaje muy sostenido, muy fuerte, que es muy importante para prevenir la transmisión del COVID-19, que es no salgas de tu casa, salí solo por cuestiones de urgencia, pero no hay una traducción todo el tiempo de que la anticoncepción es una urgencia. Claro. Con lo cual, muchas mujeres, muchas personas con capacidad de gestar, ni siquiera salen, no es que llegan a los servicios de salud y lo encuentran cerrado, sino que ni siquiera salen, o pasa como algunas otras, que como cambia la fisonomía, digamos, de los de todos los lugares, ¿no? Y aparecen las colas afuera, ¿no? Y las puertas semicerradas y todo eso. Algunas personas, el otro día hablando con una usuaria que llamó a través del 0800, el teléfono del Ministerio de Salud de Nación, para pedir el acceso a un servicio de salud, hablando llegamos a la conclusión de que vivía a media cuadra de un centro de salud. Entonces yo le digo, bueno, pero ese centro de salud, vos fuiste, no, pero está cerrado. Y la verdad es que no estaba cerrado, pero desde lo que ella había visto, la había visto cerrado, ¿no? Entonces por eso es tan importante comunicar que los servicios de salud están abiertos y que si no los encuentran abiertos circunstancialmente, hay formas de consultar a través del teléfono, con el 0800-222-3444, por ejemplo, que es el teléfono del Programa de Salud Sexual de Nación. Para quienes usen Instagram, la mayoría de los centros de salud tienen una cuenta, digamos, de Instagram en la que publican diariamente los horarios de los servicios, dentro de los cuales está el tema de acceso a anticoncepción, el acceso a interrupción legal de embarazo. O sea, hay como distintas formas de comunicar por las redes para que las personas puedan llegar, pero la verdad es que hay una disminución súper importante de las consultas y de los insumos que las personas están retirando de los centros de salud. Vivi, Pedro te saluda. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte porque, digo, está esta cuestión del acceso a la anticoncepción. Se puede llamar a los teléfonos, como que hay la gente quizás muchas veces se imagina que en este contexto es muy muy complejo, que hay que hacer muchos llamados, que hay que hacer consultas, que digo, ¿cómo es la cuestión del acceso? ¿Se pueden acercar a las salitas? ¿Se pueden acercar a los hospitales? ¿Cómo funciona puntualmente en ese sentido? Sí, yo para ser honesta, sé que una cosa es lo que sucede con los centros de salud, con las salitas, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, pero entiendo que también en provincia, y otra cosa es lo que pasa en los hospitales. Sé que en los hospitales hay una restricción importante al acceso a la institución, ¿sí? Hay como mucha limitación en la entrada, por lo que muchas veces las personas que concurrían a hospitales para acceder a la anticoncepción hoy no están pudiendo entrar a la institución o incluso llegar porque quizás viajaban y quien no tiene el permiso para viajar no puede subirse a un colectivo. Entonces, la recomendación en ese sentido es acercarse al centro de salud más cercano. En el centro de salud más cercano pueden decir o que ya estaban usando algún método anticonceptivo y quieren continuarlo o que quieren acceder a un nuevo método anticonceptivo, ¿sí? Y en general, en la mayoría de los centros hay equipos que atienden en el día estas consultas porque, como decía antes, son consideradas urgencias. Ahora, si uno no quiere moverse sobre seguro, puede llamar, puede buscar los teléfonos de los centros de salud y los centros de salud están dando turnos telefónicos también para atención presencial o para atención telefónica. O puede llamar al 0800-222-3444 y ahí hace la consulta o dice qué es lo que necesita. Y esa línea telefónica, digamos, deriva al referente de cada localidad. O sea, nuestro equipo de salud sexual de Ciudad de Buenos Aires recibe ese llamado derivado por el 0800 y nosotros en 72 horas como mucho llamamos a la persona, consultamos bien qué es lo que necesita y gestionamos el acceso. Uh-huh. Esa sería una forma quizás no tan engorrosa, digamos, para quien no accede a otras redes. Uh-huh. Estamos charlando con Viviana Mazur a propósito de algunas de las cuestiones que nos van cambiando en el día a día después de esta sostenida cuarentena que vamos naturalizando, ¿no? Y a la que tenemos que readecuarnos. Yo te escuchaba hablar respecto a esta cuestión de no poder determinar qué es más urgente cuando uno se ve ante una decisión de tener que salir a la calle, si es que ya no lo está haciendo obligadamente por el laburo que tenga, ¿no? Digo, quienes estamos teniendo la fortuna de poder elegir si nos quedamos, cuándo nos quedamos, y por lo tanto cuando salimos, nos pasa esto que muchas veces nos cuesta determinar en cuestiones de salud, digamos, si es importante asistir al médico o es mejor esperar a ver si esto se calma un poco y pasa, ¿no? Pero hay algunas cuestiones como es el acceso, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos, en el caso de las mujeres, que hace imprescindible que se sepa que no hay muchas cosas más urgentes que eso, ¿no? Uh-huh. Porque los problemas pueden ser posteriormente mucho más graves, más dolorosos, uh-huh, y un montón de otras consecuencias. Sí, más complejos. Y en ese sentido, un poco para agregar, que a veces está esta consigna de no ir a los hospitales porque o no ir a las instituciones de salud porque son como los lugares más peligrosos. Y la verdad es que yo a veces digo, si uno no tiene que viajar, las posibilidades de tocar cosas en los servicios de salud, está garantizado el acceso diferenciado de las personas que tienen síntomas por COVID que las que no lo tienen. Quienes atendemos estamos con enormes cuidados, digamos, para no, por un lado, para no contagiarnos y poder seguir haciendo nuestro trabajo y también para no ser agentes de transmisión de COVID. Por uh-huh. lo tanto, la verdad es que en ese sentido hay que tranquilizar a las personas. O sea, quizás uno se tiene que hacer un análisis de rutina o un Papa Nicolau incluso puede esperar si es que uno no tenía algún proceso peligroso antes. Eso quizás no cambia, esperar 3-4 meses, etcétera, pero un método anticonceptivo que no se usa una vez modifica considerablemente las condiciones de salud de esa persona. Entonces, en ese sentido es muy importante poder acercarse, ¿sí? Es una prioridad. Claro. Y yo lo que quiero es esto de llevar tranquilidad, de ninguna manera boicotear la consigna de cuidarnos y de no salir ante lo que no sea necesario. El tema es que esto realmente es necesario y el riesgo de no salir es mayor que el de quedarse en casa, ¿no? Uh-huh. Para este tema. Nosotros nos vamos a sumar a partir de hoy a una campaña, con una campaña de spots, a poder aportar a difundir un poco esta urgencia a no esperar para algunas cosas, y que las mujeres y las personas que estén con capacidad de gestar sepan que tienen espacios de salud abiertos y que es su derecho conocer cómo atienden, en qué momento atienden, y por supuesto asistir a esos lugares para informarse y para poder tomar una decisión que tenga que ver con su salud integral. Y a propósito de esto, antes de irte, yo comento, no necesariamente tenemos que tener una opinión tuya al respecto, pero ayer sorprendió otro retroceso de algo que se había anunciado que iba a suceder este año, y en este caso tiene que ver con lo que no va a ser el tratamiento en el año 2020 en el Congreso, de la posibilidad de acceder a un proyecto de legalización del embarazo o de despenalización, no lo sabemos todavía tampoco. Es todo muy reciente, no sé si tenés una opinión al respecto. Sí. Nada, la verdad es que a veces cuando escuchamos estas cosas decimos ojalá que no sea así, que sea una falsa noticia, que haya otras opciones, otras modificaciones. Yo lo que entiendo es que cada día que pasa, entiendo que hay una situación compleja por la que estamos atravesando y que a veces se pone por delante de todo el escenario. Pero mientras sucede la pandemia, mientras sucede la crisis económica en función de que la gente ni siquiera puede hacer las changas que hacía para poder sobrevivir, mientras sucede todo eso, las mujeres siguen accediendo a abortos clandestinos. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, hay distritos, hay localidades que tienen un poco mejor trabajado el tema y que pueden garantizar un acceso más amplio a la interrupción legal del embarazo, y eso está paliando un poco la situación, pero hay otros lugares que no, y la verdad es que en ese sentido la ley de interrupción voluntaria de embarazo es una urgencia. Entonces espero realmente que no sea así finalmente, que podamos discutir este año la ley de interrupción voluntaria de embarazo, porque los abortos no dejan de existir porque no haya ley. Lo que existe es la clandestinidad y el riesgo para la vida de las mujeres. Bueno, que así sea, que sea ley de una vez por todas. Te despedimos. Mira, antes de despedirte, escuchamos juntos el spot, y uno de los spots, y te despedimos. Bueno. ¿Crees que estás embarazada? No te demores en la consulta. Los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires siguen garantizando el derecho a la interrupción legal del embarazo. Acércate al centro de salud más cercano o llama al 0800-222-3444 para que podamos acompañarte. Tus decisiones no están en cuarentena. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud. Bien, vos sabés mejor que yo a quién hay que agradecer en la edición. Totalmente. Un agradecimiento enorme a Paula Soneira, que trabajó con mucha dificultad también, pero para poder hacer realidad este spot, y para que nada, muchas personas, junto con la voz de la querida Eugenia Otero, puedan llegar a enterarse de la posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, y de paso la hicimos divertir un rato a la compañera. Totalmente. Un abrazo, muchísimas gracias, Vivi. Gigante para ustedes. Bueno. Abrazos. Hemos escuchado a Viviana Mazur. Ella es médica generalista, es la coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Joaquín B. González, es también parte del equipo de salud sexual, SIDA e ITS del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es una gran amiga, muy clara, comprometida, que todos los días está en la calle jugándose para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Bien. Sí, y además está bueno, es muy importante bajar a tierra toda esta información, que la gente pueda conocer el acceso que tiene a la salud sexual en este contexto también, que es recontra importante, ¿no? Uh-huh. Digo, las alitas están laburando todos los días. Tienen, por ejemplo, la de acá de Alberdi al 6300 de la Plaza Salaberry en Mataderos. Tiene dividida la puerta, digo, por lo menos para contextualizar un poco, tiene dividida la puerta en tres filas. Una para vacunación, otra para consultas, así, digo, y la gente solamente entra para vacunación. Para retirar métodos anticonceptivos por una de las filas, se lo entregan en mano, como esas cosas que son, están cuidadas, digamos. Están recontra cuidadas, y la realidad es que tenés acceso a todo eso, y es súper importante que la gente lo sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, estamos en una altura de la situación en la que es necesario empezar a informarnos más acerca de qué es lo urgente y qué puede esperar. No, eso no puede quedar a criterio nuestro. Personas que sepan más que nosotros, que hayan estudiado para estas cuestiones, como ponele, puede ser el caso de Vivi ahora y de muchos otros profesionales de la salud, nos tienen que decir para qué esperamos y para qué no esperamos, ¿no? Digamos, una infección en la boca que te trae dolor y que la calmás con analgésicos. ¿Esperás o vas a que te atienda alguien en una emergencia y te expones a quizás a contagiarte? Nada, estamos todos con muchos miedos y los miedos se calman con información, ¿no? Y no está habiendo información adecuada para este tipo de situaciones, por eso armamos esa... Al contrario, además, digo, no solo no está habiendo adecuada, sino que al contrario, te bombardean con otras informaciones alrededor de la cuestión, claro, de la salud, te bombardean con propagandas que te dicen tomá ibuprofeno. Uh-huh. Pará, hermano. Ni hablar. Bueno, por eso digamos, colaboramos con esta campaña de AMES en ese sentido, y estos spots rotarán no solo por esta radio, sino por las radios, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. En este momento de pandemia, acceder a la anticoncepción es una urgencia. Los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires siguen atendiendo para garantizar la entrega de métodos anticonceptivos gratuitamente. Gratuitamente. Acércate al centro de salud más cercano o llama al 0800-222-3444. Tus derechos sexuales no están en cuarentena. Estamos para acompañarte. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud. Siempre que contamos con la presencia del psicólogo Jorge Garaventa al aire de esta radio, sentimos que somos afortunados y afortunadas, y en particular cuando se trata de que eso suceda en este programa, obviamente lo sentimos en particular un poco más. Te damos la bienvenida, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a estar con ustedes, bueno, como de costumbre, pero cada vez más. También para nosotros, Jorge, recibirte. Bueno, a ver, hoy utilizaste tus redes sociales. No, vos no haces esto habitualmente, de responder puntualmente a una persona algo que dijo en público en los medios tradicionales. Me refiero a las apariciones de Facundo Manes hablando acerca de la situación de las adolescencias en el marco de la cuarentena, de la pandemia, y él dice algo así como que hay 8 de cada 10 personas que están en esta etapa de la vida que tienen... síntomas de depresión. Síntomas de depresión. Sí, ¿es así? Sí. ¿Se puede establecer? Mira, vamos a ir un poquito a eso. Sobre Manes voy a decir dos cositas nomás, porque me parece que lo importante es afirmar o desactivar las cuestiones que le estuvo planteando, y que de alguna manera él es vocero de un sector. Pero primero tengo una cosa, que es agridulce, pero que la quiero decir. Fernando, hace 16 años que hablamos por la radio, vos y yo, ustedes y yo, vos, Eugenio y yo. ¿Vos decís que la primera vez que hablamos al aire pasaron 16 años? Pasaron 16 años o 15, mierda. Lo cual no cambia. No, porque... no cambia nada, es un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí, es un montón de tiempo, y a partir de ahí hemos tenido hemos crecido. Sí, claro que sí. Hemos crecido. Bueno, nada, eso lo quería decir porque... Bueno, gracias por eso, gracias no solo por el recuerdo, sino por estos 15 o 16 años de estar ahí siempre que te convocamos, porque la realidad es esa, digamos, nosotros somos quienes tenemos la iniciativa de convocarte, y vos estás siempre dispuesto a salir y con los temas que te vamos proponiendo. Así sí. Que gracias por eso. Sí, todo lo que quieras, pero hay una cosa... Hay una cosa que por ahí, si alguien está distraído, puede creerse que es una ida y vuelta de flores, no, pero yo esto lo digo absolutamente convencido. Quienes no podemos comprar un programa, y no podemos comprar un programa importante, etcétera, etcétera, somos gracias a ustedes. Nuestra voz se difunde gracias a ustedes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, sí, yo te agradezco, reconozco mi generosidad. Aprendí de Alfredo Grande a reconocer las buenas cosas de uno, pero más allá de eso, hay que reconocer también esta cuestión de lo que significó para muchos de nosotros la presencia de los medios alternativos. Así que nada, bueno, punto. Basta, gracias, hablemos de Manes. En realidad, lo que a mí me preocupó de lo que dijo Manes fueron dos frases, ¿no? Donde él dice, afirma, 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión, y la segunda frase que Manes lanza así livianamente es que estamos viviendo una epidemia de enfermedad mental, lo cual es una afirmación absolutamente temeraria, que para poder afirmar semejante cuestión es necesario algo que no lo hizo Manes, no lo hizo Ineuque, no lo hizo nadie todavía, que es la cuestión de hacer una investigación seria, profunda, dirigida, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, al no existir eso, lo que en realidad lo que nosotros estamos viendo son que cada quien aparece y dice más o menos lo que le parece que está ocurriendo, ¿no? Bueno, esto por un lado. La otra cuestión es que cuando el mundo está entre paréntesis, como está en este momento, estamos hablando de situaciones de emergencia donde lo que nosotros podemos establecer es, efectivamente, esto no es gratis para nadie, no es absolutamente gratis para nadie. Pero en realidad la primera cuestión que es necesario es puntualizar que hay reacciones que son esperadas, por un lado, y por otro lado que hay exacerbaciones de situaciones que existían previamente. Pero hay que ser muy cauto en esto porque los efectos de la cuarentena en la salud psíquica de la población no lo vamos a saber en este momento porque no tenemos posibilidades de medirlo. Lo vamos a saber después que pase la pandemia, cuando empecemos a trabajar con las consecuencias. Punto uno. El punto dos es que sí, de cualquier manera, es importante poder dar alguna apreciación de lo que uno de lo que uno cree que está pasando, pero teniendo en cuenta esto, decir, bueno, mi experiencia clínica me está mostrando esto, pero yo no puedo decir, porque yo tengo 4 mujeres que se embarazaron, 4 pacientes mujeres que se embarazaron durante la pandemia, yo no puedo decir el 40% de las mujeres, claro, se embarazan en la pandemia. Bueno, por un lado eso, la otra cuestión, decir que 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión, además arroja una cuestión de inseguridad, de sombra, lo mismo que esto de estar viviendo una epidemia de enfermedad mental. ¿Desde qué parámetros estamos diciendo eso? Y además, que justamente en un país donde, como el nuestro, donde las inequidades están tan marcadas, uno puede decir, bueno, a ver, ¿de qué jóvenes estamos hablando? ¿Estamos hablando de los adolescentes de clase media? ¿Estamos hablando de los adolescentes de los sectores marginales? ¿Estamos hablando de los adolescentes que están encerrados porque están en conflicto con la ley penal? Cada uno de ellos está pasando por distintas situaciones. Y yo no estoy diciendo que no se puedan hacer lecturas, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es que hay que ser responsable con lo que se dice, porque de lo contrario estás lanzando una serie de afirmaciones que lo único que generan, o con lo único que colaboran, es con el pánico que efectivamente invade un sector de la población. Claro. Porque esto no es joda, porque el virus está, porque estamos encerrados y nos cerraron la puerta desde afuera. Todo esto es cierto, pero me parece que hay que ser muy responsable, y sobre todo cuando uno es un vocero, y sobre todo un vocero de un sector. Claro, claro. Sí, yo me imaginaba, cuando leí esa declaración, me imaginaba a mí mismo adolescente, o sea, traído como una máquina del tiempo aquí, con todas mis inseguridades a cuestas, que no, muchas de ellas no las he perdido en la adultez, ¿no? Entonces, solemos suponer que la adolescencia, hay rasgos de la personalidad que solo se dan allí, ¿no? Y como si fuera que después nos volvemos personas ya que no se pueden seguir, claro, construyendo, de golpe. Sí. Antes cambiábamos a los 18, ahora cambiamos a los 16 de golpe. Además de eso. Y me pensaba y decía, yo, si yo hubiera leído eso, hubiera dicho, yo estoy entre los 8 seguro, jamás me hubiera imaginado entre los 2 que pudieran zafar de esa situación, ¿no? ¿Cuánto ayuda eso a meterte en esos síntomas si no los tuvieras? Claro, pero además, la otra cosa que me indignó es que se diga que esto surgió de una investigación que en realidad no existió, porque lo único que se hizo fue un llamado telefónico a un grupo de personas menos de un centenar, con lo cual lo que podría haber dicho de las 100 personas que nosotros llamamos por teléfono, parece que 8 de cada 10 jóvenes. Ahora, ¿hablaron con los adolescentes? ¿O es la idea que de los adultos con los que hablaron que están hablando de lo que le pasa a los adolescentes, ¿no? Porque también esto, la otra cuestión, es que esto se presta mucho para acentuar aún más la estigmatización de la personalidad adolescente. Claro. Así que me parece que es nada. Una cosita más, Jorge, estamos charlando con el psicólogo Jorge Araventa, con que sería la última ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, yo estoy tan metido en el ritmo de la radio que ya estaba preocupado porque veo que se pasa la hora. Y sabés además que como te cambiamos de horario, sabés que nos queda una entrevista más. Exacto. Sí, claro. Bueno, no, quería consultarte una cosa que me parece importante. Hay, más allá de todas las aclaraciones que hiciste de que no se puede tener certezas a esta altura, todavía es muy temprano, pero ¿hay indicios para suponer que esta situación de mierda que estamos viviendo pueda afectar más a las personas adolescentes que a otros rangos etarios? No, vos sabés que justamente en principio lo que nosotros podemos visualizar en principio es que tal vez los adultos están mirando un poco más a los adolescentes, por eso están preocupados. Los adolescentes parecen ser uno de los sectores que mejor se adaptó, primero porque venían adaptados con la cuestión de la tecnología. No, esto yo creo que puede, creo, lo podemos tomar con pinzas, sí. Uh-huh. Creo que uno de los sectores más afectados puede ser el de los adultos mayores, me da esa sensación. La otra sensación térmica que tengo es que con los niños la cosa venía difícil, pero con esto de que se abrieron un poco las puertas y pueden salir un poco más, me parece que eso se calmó. No veo a la población adolescente desde el punto de vista, en todo caso mío y del sector con el que puedo estar trabajando, supervisando, etcétera, no veo que la población adolescente esté en riesgo realmente. Creo que está afectada, como estamos afectados absolutamente todos los sectores. Porque la otra cuestión es que es muy difícil hacer en esta situación un diagnóstico preciso, porque es la primera vez que quienes diagnosticamos también estamos atravesados por la misma cuestión. Uh-huh. Gracias, Jorge. Un abrazo. Abrazo grande para ustedes. En cualquier hasta momento. La próxima. La seguimos. Tenemos 15 años más por delante. Un abrazo. Exacto. Como mínimo. Jorge Garaventa, psicólogo, un capo, nos ayuda siempre a pensar realmente. Por eso lo convocamos desde hace tanto tiempo, aunque no tuviéramos esa cuenta que él sí tenía. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de laretaguardia.com.ar o de AM690, sabrán, ya tendrán internalizado que mañana jueves desde las 9:30 vamos a estar transmitiendo lo que va a ser en este caso la audiencia número 45 en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros después de una semana sumamente intensa a partir de lo que pasó la semana anterior y ese reconocimiento por parte de una sobreviviente de Ahí Sabona de uno de sus secuestradores a través de la tele. Estaba viendo nuestra transmisión. Mañana va a estar dando testimonio Alberto Julio Schatz, que es el hermano de Diana Schatz, una causa de cuatro personas que murieron oficialmente ahogadas en un auto que cayó por un arroyo, y a través del testimonio de Pablo Berna de Historias Desobedientes sabemos que su progenitor Julio Berna, que era médico del ejército le aseguró haber inyectado a esas cuatro personas y que después el auto fuera arrojado a un arroyo, así que era parte de el sistema, era como los vuelos de la muerte, pero la misma metodología pero con un auto. Mañana declara entonces el hermano de una de esas víctimas, de Diana Schatz. Está Alberto Julio Schatz y también va a estar declarando José Luis Frega, que es un amigo de uno de los imputados, de Marcelo Cinto Curtó, que es el único que está preso. Mañana 9:30 a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Pero decíamos que aún con el poco tiempo que tenemos, pero tenemos una entrevista más. Sí, sobre el final de este programa no queríamos dejar de tocar este tema. Veníamos hablando en estas semanas acerca de este acuerdo entre Argentina y China para producir los cerdos que allí se producían. Bueno, ahora en lugar de proveerles la soja, seríamos los que hagan todo el proceso, digamos, ¿no? Con todo el impacto ambiental que esto tiene. Bueno, hace algunas semanas, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, hicieron una olla popular frente a la Cancillería y consiguieron una reunión en ese momento. Bueno, Rosalía Pellegrini, de la Secretaría de Género de la UTT, estuvo presente en esa reunión, donde les aseguraron que este acuerdo con China va a seguir adelante de todas formas. Rosalía, te recibimos aquí en La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero contigo, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Acá con frío, pero bueno, bien, remándola. Así estamos. Rosalía, ¿querés contarnos acerca de esta reunión que tuvieron? Sí, bueno, en un principio decidimos hacer una acción pública de una olla popular y un mini verdurazo, digamos, llevamos algunos cajones y bolsas de verdura de nuestra producción para sacar a la luz, ¿no? Ocupando la calle justamente para hacer público, sacar a la calle un debate que impacta sobre nuestra vida, ¿no? Esto del modelo de agricultura, ya sabemos lo que pasó con la soja, creo que hay una alerta en la sociedad y hay que dar cuenta de esa alerta y ese peligro porque es real, ¿no? En un momento nos vendieron que para solucionar el hambre el modelo de la soja era el que iba y era una idea brillante y la verdad es que a 20 años de ese modelo no vimos ningún avance, al contrario, lo que vimos fueron más muertes, más desmontes y ningún avance justamente para el sector de la agricultura familiar y campesina, que somos los que realmente producimos alimentos. Así que bueno, como te decía, para sacar a la calle, para sacar a la luz ese debate, decidimos hacer una acción y bueno, en base a esa acción fuimos atendidos por el jefe de gabinete de Cancillería para justamente alertar sobre este acuerdo. Bien, acá en este contexto que estamos viviendo, donde la agroecología y la lucha contra este modelo fue ganando un montón de terreno, hoy conviven este acuerdo que como les dijeron va a avanzar, conviven este acuerdo y conviven la oficialización de la Dirección de Agroecología, conviven un montón de cosas que son complejas, ¿no? Digo, este acuerdo lo que generaría es que seguramente, además del impacto ambiental, del peligro por posibles pandemias también, por las enfermedades que puedan traer los chanchos, también hace que se tenga que producir con más transgénicos y más agrotóxicos para alimentar estos chanchos, ¿no? Digo, ¿cómo analizan ustedes la convivencia de estos espacios? Sí, bueno, es complejo y es tal cual como vos lo decís. O sea, nosotros entendemos que digamos, tenemos que construir la transición hacia el post-extractivismo, a un esquema de desarrollo social, económico y humano que implique justamente no aniquilar la naturaleza y a nosotros mismos, ¿no? Que implique solidaridad, que implica distribución de la riqueza, que implica producción de alimentos sanos a precios populares y soberanía alimentaria. Ese modelo de la soberanía alimentaria se contrapone con el avance de estos sectores, que si uno analiza, retrocedió la propuesta de Vicentín, avanzan estos sectores que son los mismos representantes, digamos, los grupos empresarios, los sectores económicos son los mismos responsables de un modelo que en el campo implica entender al alimento como una mercancía y no como un bien común. Y paralelamente a eso está el proyecto de la soberanía alimentaria, que implica justamente agroecología y que implica también políticas públicas, ¿no? Implica un Estado que, como dijo un funcionario del gobierno hace poco, el Estado que está para cuidar, no el mercado. Justamente el mercado no nos cuida, y si el mercado no nos cuida, entonces hay que pensar un Estado presente en un modelo de agricultura que sea sano, que sea sostenible y que sea para el pueblo. La verdad que miramos con mucha desconfianza que estos proyectos, porque ya nos pasó, ¿no?, de que estos proyectos traigan un bienestar para el pueblo en su conjunto. Y por otro lado, sí, el nombramiento de la Dirección de la Agroecología, que nosotros saludamos, que también saludamos y festejamos que se nombre como a la cabeza de esa posible dirección a un compañero como Eduardo Cerdá. Pero entendemos que si eso no va acompañado de presupuesto concreto, políticas reales que afecten y alteren el territorio, nada, no significa nada, y perdemos compañeros valiosos que ponen al frente de procesos que son cáscara vacía. Uh-huh. Esperemos que no, y estaremos luchando para que eso no suceda. Rosalía, Fernando Tevele te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hemos ido charlando en todos estos meses desde que asumió el gobierno con Alberto Fernández al frente y con ustedes haciendo una incursión al poder, digamos, con mucha precaución, pero a la vez también con el entusiasmo de decir, bueno, a ver, tenemos la posibilidad de hacer algo. Cada una de estas cosas que hemos ido charlando en todos estos meses y estas dos que estamos abordando hoy, según quien la analice, puede decir, por ejemplo, que esta dirección de agroecología no hubiera sucedido si ustedes no se hubieran metido en el gobierno, ustedes, digo, como parte de otras organizaciones, ¿no? O puede estar quien diga, les abren una oficinita para que se queden adentro y se coman los chanchos. ¿Cómo analizan ustedes en el día a día estas situaciones para no quedar entrampados en una construcción que nació justamente enfrentándose a ese modelo que hoy se potencia? Sí, primero que nada, nosotros no entramos al gobierno. Digamos. Sí, es cierto. Siempre me hacen la misma corrección. Sí, y es no, verdad. Bueno, no, pero es verdad, no es verdad. Me parece interesante igual plantearlo, porque justamente la UTT hace poco lanzó un comunicado criticando al Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires. La otra vez hicimos una acción en frente de Cancillería. O sea, si uno analiza, somos claramente la misma organización que tiene autonomía para seguir luchando y para seguir planteando sus estrategias y la agenda no resuelta del sector. Nosotros lo que decidimos es que un compañero nuestro asumiera la presidencia del mercado central para desarrollar distintas transformaciones que, en la medida que no se puedan hacer, claramente estaremos o haciéndole un verduras a la puerta o retirando la presencia del compañero a cargo de esa institución particular del Estado. Y en ese sentido creo que la agenda de la agroecología no la pusimos estando adentro del Estado, la pusimos en un sentido plural, todas las organizaciones, el pueblo en su conjunto, la sociedad es organizada también, poniendo en la calle y en el espacio público las uh-huh. demandas de no queremos más comer un alimento que es veneno, y además que ese alimento sea veneno implica que haya familias agricultoras que viven mal, que viven autoexplotadas, sin acceso a la tierra y todas las condiciones estructurales de vida del campo que alimenta que venimos mencionando. Eso fue luchas y fue, creo que construir otra conciencia social en la sociedad sobre qué hay detrás de lo que comemos. Creo que esa es la agenda que hace que hoy se hable de agroecología y hoy se hable de soberanía alimentaria. Uh-huh. Eso no implica que esa agenda no esté atravesada por luchas, claramente. O sea, a la hora de establecer recursos económicos para una política agropecuaria, insisto, y no lo vamos a dejar de decir, la tajada se la terminan llevando a los acuerdos con China, los acuerdos con el agronegocio, los acuerdos con ahora el Consejo Agroindustrial Argentino, y esa es la pelea y la puja que vamos a dar. Por eso digo, saludo la Dirección de Agroecología, pero que sea con presupuesto, y pelearemos para que eso esté lleno de contenido, y uh-huh. no que sea justamente poner un compañero valioso para justamente confórmenlos con eso y nada más. Esto es lucha y es correlación de fuerza y va a ser constante. Estamos ahí, al pie del cañón. Bien, Rosalía, estamos pasados unos minutitos del final del programa, pero no quiero dejar de preguntarte, en esa reunión con Cancillería, les dijeron que este proyecto se va a llevar adelante, este acuerdo, con diálogo con ustedes y con las organizaciones. ¿Qué expectativas tienen de esto? ¿Será un diálogo real para acordar? ¿Cómo va a ser esto? Y la verdad que la expectativa que tenemos, más que la expectativa del posicionamiento, es que no nos estamos sintiendo escuchados. Sí. No nos estamos sintiendo escuchados. Porque mientras se sientan para ver cómo llegan los dólares, no se están sentando para ver cómo vuelven derechos para el sector. Vuelven en ley de acceso a la tierra, vuelven en monotributo social agropecuario, vuelven en políticas públicas reales. Digo, la torta es la misma. El tema es cómo eso va yendo de alguna manera, no solo alimentar a un modelo que claramente nos trajo a la situación que estamos, sino ir alimentando a un sector que plantea una alternativa. Así que nada, estamos ahí a la expectativa y en plan de seguir de distintas maneras, con distintas herramientas de presión, seguir insistiendo para el lado del proyecto de la soberanía alimentaria. Te mandamos un gran abrazo, gracias por la comunicación. Dale, un abrazo grande. Ella fue Rosalía Pellegrini, coordinadora de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Llegamos al final. Uh-huh. Quiero sumar a esto algo cortito porque la verdad es que es un tema para charlar un montón, para abordar un montón. Está bueno poder investigar un poco más sobre este acuerdo, sobre esto que va a suceder, porque digo, estas cosas se llevaron a cabo de una forma muy parecida en otros países. Está el ejemplo clarísimo de México, donde le prometieron las mismas cosas que prometen acá, digo, puestos de trabajo, le prometieron generar biogás con los desechos de los chanchos. Los desechos son un montón, el 60% es desecho de lo que generan los chanchos. Pensémoslo con pensamiento de sentados en una mesa de bar en la esquina. Cualquier cosa que los chinos tercericen y no hagan ellos por sí mismos es porque alguna desventaja hay. No. ¿Por qué tercerizan? Porque tuvieron en el último tiempo la peste porcina africana que les mató a todos los chanchos. Uh-huh. Y se acabó. Entonces pasémoslo a otro lugar. Digo, es tremendo, sí. Realmente. Es este acuerdo que viene otra vez de la mano de Felipe Solá. Eso iba a decir. Y no deja de ser eso un dato que debemos dar, digamos, la misma persona que en los 90, siendo el ministro de el secretario de Agricultura de la Nación, abrió las puertas para los agrotóxicos. Es la misma persona que ahora abre la puerta para este acuerdo. Es la minería de los tiempos por venir, si no conseguimos frenarlo, y todo indica que no vamos a poder frenarlo, así que lo vamos a tener que luchar después cuando ya esté instalado. Pero es eso mismo, es una nueva operatoria que va en contra del cuidado del medio ambiente, que seguramente va a traer un montón de problemas en la salud de las personas que estén cercanas a lugares donde se realicen estas crianzas, digamos, de porcinas. Y que además todo un problema. Tienen potencialidad pandémica, digo. Hay un montón de enfermedades que vienen de los chanchos y que vienen de los chanchos criados por el agronegocio. Uh-huh. O sea, es la gravedad. ¿Nos vamos? ¿Se acabó el tiempo? Se acabó hace rato. Hace rato. Tiempo. Hasta el miércoles, entonces. Chau. Fer, chau, y a todos.